Bueno, vamos a ver. Es que muchas veces a mí me parece que se entra en unos debates baldíos de querer decir lo mismo con palabras diferentes y al final no se ponen de acuerdo y no toman decisiones. Para el ciudadano de a pie, lo mismo le da que le ayuden a pagar el agua o la luz en un momento concreto a través de servicios sociales, que si lo hacen a través de la propia empresa de aguas, que si lo hacen a través de una partida que venga del Ministerio del Interior. Eso es lo de menos. Lo importante es que tomen conciencia de la realidad de cada persona.